y sentado, cielo arriba, cielo abajo, con las piernas encogidas. Cielo abajo, cielo arriba, con las piernas estiradas, llevo toda la mañana. Soñando me estoy soñando y la rama verdeando, cielo arriba, verde abajo y mil flores por todo el campo. La la la la la la la la la la la la la. Este trenecito pronto va a salir.

Con cara angelical.